fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sound Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Bienvenidas y bienvenidos a este tu programa La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Esta semana tratamos de tomar las fechas más representativas dentro del campo inmortal del rock. Espero que sean de su agrado. Vamos a irnos de una vez a la música porque es a lo que vinimos. Esta semana comenzamos con el rey, Elvis Presley. Así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz y súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. I said, see, CZ Rider, oh, see what you have done. I said, see, CZ Rider, oh, see what you have done. Oh, girl, you made me love you. No, no, no, you love me, man, gone. Well, what I say, well, I'm going away, baby, and I won't back to fall. Yeah, yeah, yeah. And I'm going away, baby, and I won't be back to fall. Yeah, yeah, well, if yeah. I find me a good girl, I wanna be back at home. Hear what I say? I say, see, see, see, right. Oh, see what you have done. Yeah, yeah, yeah. I say, see, see, right. Oh, see what you have done. Yeah, yeah, yeah. You made me love you. Now, now, now your love me has gone. Play it again. You have done. I said, see, see, see, rider. Oh, see what you have done. Oh, girl, you made me love you. No, no, no, you love me, man. Girl, what I say? Girl, I said, see, see, see, rider. I said, see, see, see, rider. I said, see, see, see, rider. I said, see, see, see, rider. I said, see, see, see, rider. I said, see. Y como se los dije al principio del programa, comenzamos con el rey Elvis Presley. ¿Y por qué? Porque no es casualidad, no señor. ¿Por qué suena Elvis Presley en el programa de hoy? Porque el 23 de febrero de 1971, el disco On Stage gana disco de oro. Nada raro, por supuesto, en el rey Elvis Presley, que ha ganado oro, multiplatinos, platinos y se ha llevado todos los premios de la industria discográfica. Pero el 23 de febrero de 1971 le otorgaban disco de oro por el disco en vivo llamado On Stage, salido en 1970. Y de esa grabación tomamos la canción número uno, la que comienza el disco, CC Rider, una de las canciones con las cuales Elvis Presley comenzaba a abrir todos sus shows a partir del año 1972. Y vamos a comenzar La Esencia con todos los hierros. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con una banda que ha pasado por el thrash metal, el metal alternativo, el death metal, el heavy metal, el metal progresivo, el speed metal, el nu metal, el gru metal. Y hablamos de una banda de acá, de este lado del continente. Hablamos de Sepultura de Brasil.

rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Bien, bienvenidas y bienvenidos a esta sección del rock en tu idioma, en el idioma de Cervantes. Es lo que tratamos de mostrar en esta parte del programa. Y nos llega, para eso, una banda de Argentina. No nos dicen de qué ciudad ni de qué parte del país, pero sí son de Argentina. Ellos son Osario. La banda surge a finales de los años 90, cuando músicos y amigos de toda la vida emprenden un exitoso viaje que los lleva a recorrer numerosos escenarios. Osario, en el año 2012, el grupo edita su primer disco denominado Secular. Desde entonces logran participar en importantes festivales y concursos como el Rock BA, me imagino que es Buenos Aires, en el año 2015, tocando también en el Luna Park. También logran tocar en el Woken Metal Battle Argentina 2016, en la cual logran ser finalistas. En el año 2017, Osario edita su segundo disco, Re-Evolución Cultural, un trabajo compuesto por 11 canciones, más 3 versiones en inglés. Con este trabajo, el grupo compuesto por, atención, Mariano Perret en la guitarra y la voz, y los hermanos Mariano Martínez en el bajo y Hernán Martínez en la batería y en la voz, logra superarse musicalmente con canciones más compactas, música más madura y letras profundas y sentidas, mostrando otro salto en la evolución de la banda. Este disco cuenta con la participación de varios importantes invitados, como Claudio El Tano Marcielo, guitarrista de la banda Alma Fuerte, y Pablo Trangone, cantante de la banda Arraigo. Ambos músicos participaron del tema La Oscuridad, una versión folclórica en español de la canción Fear at the Dark de la banda Iron Maiden. También para este disco se suma Guillermo Temo Romero, cantante de la banda Serpenton, con una participación en la canción El Último Recurso. Osario, hoy el grupo, se consolida y apunta a consagrarse en el metal, como la nueva generación que cambiará el rumbo del género. Y ahora, más actual, el año pasado, si no me equivoco, en octubre del año 2022, Osario lanzó el disco 4.0. Con este disco realizan una mini gira que los trajo a Chile el 17 de febrero, ahora recién pasado. También el 18 estuvieron en Puente Alto, también en Chile. El 19 tocaron en Mendoza y el 20 tocaron también en San Luis Capital, en Argentina. Una mini gira realizada entonces por esta banda Osario. Y de este disco que les acabo de nombrar, 4.0, tomamos la canción Brindo por Vos, una muy divertida canción con estilos celtas y heavies y hard rock también de esta banda argentina Osario. Les repito, Brindo por Vos, Osario de Argentina. Esto es el rock en el idioma de Cervantes. Argentina. Sorry.

esencia, lealtad al rock a toda prueba. Persistence, one step from lashing out at you.